Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigo? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 23 de noviembre, pero de 1856, muere en Perú Manuela Sáenz, patriota quiteña y compañera sentimental del libertador Simón Bolívar, reconocida como heroína de la independencia de América del Sur. Quien les habla, Lister Ramos, en los controles, nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Maduro agradece al pueblo por su amor y lealtad en su cumpleaños 54. CLAP tendrá centro de acopio y distribución en todo el país. Y PASME reactivó unidad de cirugía ambulatoria en Caracas. Cultura. Este miércoles llega en los espacios de PDVSA a la estancia Segunda Expo Juventud Productiva 2016. Concurso de Escultura Barcelona Caribe amplía proceso de planificación urbana. Exposición fotográfica La vida escondida de la Gran Sabana será inaugurada en el Museo de Ciencias. Regionales. Consolidando el sector, hoy instala en Barinas Congreso de la Patria, capítulo Cultura. Séptimo Arte Festival de Cine de Barquisimeto proyectará más de 80 trabajos audiovisuales a partir del 29 de noviembre. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció al pueblo venezolano por sus más sinceras felicitaciones este 23 de noviembre, fecha en la que cumple 54 años de vida, siendo leal al proceso revolucionario y al legado del comandante Hugo Chávez. Así lo manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter, donde más tarde aseguró que seguirá el transitar por el camino con firmeza y certeza de la victoria siempre. Acompañemos en redes sociales con la etiqueta hashtag Feliz54 y los que faltan. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los comités locales de abastecimiento y producción tendrán en cada estado del país su centro de acopio y distribución para optimizar su ámbito de acción y garantizar el alcance de los productos, informó el coordinador nacional de esta instancia de Organización Popular, Freddy Bernal, durante la transmisión del programa La Hora de los CLAP, transmitido a través de Radio Miraflores este miércoles. Bernal también adelantó que a partir de la semana próxima esperan inaugurar un centro de acopio de los CLAP en el estado Miranda. 12:08. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Instituto de Previsión y Asistencia Social del personal del Ministerio de Educación y PASME reactivó la unidad de cirugía ambulatoria y médico asistencial Don Simón Rodríguez en Caracas. El director administrativo del IPASME, Freddy González, destacó que esta unidad cuenta con equipos de tecnología de punta para la ejecución de intervenciones menores. Apuntó que son operaciones simples que al sector privado tiene costos elevados y especulativos, mientras que el IPASME ofrece este servicio de forma gratuita. Indicó que en esta unidad atiende a trabajadores afiliados al IPASME, también a la comunidad o a quienes acudan a ella referidos de otras instituciones de salud como el Hospital Militar. Cultura. PDVSA La Estancia será el escenario donde este miércoles instalarán la segunda Expo Juventud Productiva 2016, la cual tiene como objetivo mostrar la experiencia y capacidad de la juventud del país, que se desempeña como fabricantes directos de bienes y prestadores de servicios de calidad. En esta segunda edición, el evento reunirá a más de 100 expositores de diversos estados del país, quienes ofrecerán al público asistente diferentes productos con precios accesibles, así lo indicó Edgar Rengifo, presidente de Corpo Juventud. Quiero invitar a todo el pueblo venezolano a la Expo Juventud Productiva 2016, que se celebra aquí en el Centro de Arte La Estancia, Caracas. Estamos desde este 23 de noviembre al 27 de noviembre. Es un espacio que reúne a más de 120 jóvenes emprendedores, productores, innovadores, creadores de la iniciativa privada, de la iniciativa pública, apoyados por el Estado venezolano, otros como innovadores, estudiantes que en sus espacios académicos desarrollan esfuerzos productivos. Bueno, una juventud de todas las expresiones sociales de nuestro país, aquí convocadas y que efectivamente vienen mostrando lo que es la juventud que cree en Venezuela, la juventud que acompaña la gestión de victorias económicas por nuestro país. La Expo Juventud Productiva estará abierta para todo el público hasta este domingo 27 de noviembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ofreciendo diversas actividades culturales y recreativas, conciertos, gastronomías, entre otros. 12 con 11 minutos. La directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, Morela Jurado, anunció este martes que el lapso a la convocatoria del concurso de escultura Barcelona Caribe será hasta el 16 de diciembre, con el objeto de ampliar la cantidad de arquitectos, artistas y artesanos que deseen participar. Detalló que el concurso se realiza en compañía de la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, como parte del proceso de planificación urbana de la ciudad de Barcelona. El concurso nacional establece determinados parámetros que pueden consultar a través de la página web www.iartes.gob.be. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El próximo 1 de diciembre será inaugurada en la Sala 3 del Museo de Ciencias la exposición fotográfica La Vida Escondida de la Gran Sabana, trabajo de la bióloga polaca Isabel Stakwicz, quien a través de cámaras trampa ha logrado capturar imágenes de la fauna de la Gran Sabana. La muestra contempla 22 fotografías que conforman parte de la tesis de la polaca, la cual trata sobre los efectos de la fragmentación del hábitat, fuego y cacería de los mamíferos y aves en esta región del sureste de Venezuela. La invitación es para toda la población capitalina a que asista el próximo jueves 1 de diciembre a las 3 de la tarde en la Sala 3 del Museo de Ciencias, donde será inaugurada la exhibición La Vida Escondida de la Gran Sabana. 12 con 13 minutos. Regionales. Y este miércoles será instalado el Congreso de la Patria, capítulo Cultura, en la Plaza Bolívar del municipio capital del estado Barinas, actividad que apunta a consolidar la organización del sector cultural. En la actividad recibirá a colectivos de cultores y artesanos con miras a fortalecer la producción en comunidad. Así lo informó Ana María Oviedo, directora general del Gabinete para la Cultura de la Región Llanera. Estamos el día de hoy siguiendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestro ministro Freddy Ñáñez, instalando el Congreso de la Patria de Cultura en su segunda etapa. Tuvimos una muy fructífera, extraordinaria jornada en la primera. De verdad creemos que Cultura dio la pelea, la batalla y ganó ahí. Tuvo una gran victoria en la primera etapa y por eso hemos sido convocados para entonces trabajar en una segunda para definir junto a nuestros creadores y creadoras de toda la patria el plan de cultura comunal, aportes para ese plan, aportes para la construcción de la patria que estamos empeñados en construir a pesar del acoso que está sometido a nuestro país. Asimismo, Oviedo puntualizó que el Congreso de la Patria es realizado por órdenes del presidente Nicolás Maduro para tratar el tema económico, las nuevas formas de organización y la reactivación de las comunas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. más de 80 trabajos audiovisuales, largos y cortos, documentales y de ficción serán exhibidos en la edición 16 del Festival de Cine de Barquisimeto, el cual iniciará el 29 de noviembre en esta ciudad centro-occidental del país. Las películas de competencia y exhibición serán mostradas en la sala de cine del Centro Comercial Sambil de Barquisimeto. También en la Flor de Venezuela se harán proyecciones de trabajos audiovisuales a cielo abierto, así como en bases de emisiones. Asimismo, el festival ofrecerá talleres, conversatorios y foros en el Museo de Barquisimeto, así como en otros espacios académicos y comunitarios de la ciudad crepuscular. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Gustavo Villapol. Él es presidente del periódico 4F. El motivo de la conversa de hoy es que están celebrando su segundo aniversario. Bienvenido, Gustavo Villapol, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Un abrazo gigante a todo el equipo de Alba Ciudad. Un placer estar en Cultura al Día. Se les quiere muchísimo, señor. Yo soy un hijo de esta emisora y bueno, aquí estamos a sus órdenes. Así es, Gustavo. Háblanos de esta celebración del periódico 4F. ¿Qué tienen contemplado? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a ofrecer a ese público que siempre está pendiente de ese prestigioso periódico? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un acto de relanzamiento en nuestro aniversario. Por cuestiones del destino, el segundo añito lo estamos cumpliendo, primero en el mismo día que cumple año el presidente de la República, y segundo, llegamos a la edición número 100, que se dice fácil, pero que no es cualquier cosa realizar durante toda la semana con mucho esfuerzo de un equipo de jóvenes, redactores, diagramadores, etcétera. Bueno, sacar un periódico durante 100 números, y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Vamos a tener un evento, un acto de relanzamiento en el complejo editorial Alfredo Maneiro, que queda en Los Flores de Catia, en la antigua Almacenadora Caracas. Vamos a estar, bueno, con las autoridades del gobierno, con el Estado Mayor de la Comunicación, con todos los pregoneros y pregoneras a nivel nacional, con todo el equipo que construye 4F, relanzando el periódico, pero además transformándonos en una plataforma multimedia, en el cual vamos a tener una aplicación para Android, vamos a tener una web TV, vamos a avanzar hacia un programa de radio, tenemos nuestra página web, un blog spot, o sea, toda una gama de redes sociales por las cuales la gente podrá ahora disfrutar de este semanario en diversas versiones, audiovisual, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este tiempo, Gustavo, ¿cómo ha sido la aceptación del público? ¿Busca el periódico? ¿Cuáles son los puntos donde podemos retirar este periódico 4F? Bueno, esa es una de las novedades que traemos. Primero, vamos a retomar la distribución nacional, que había sufrido una baja este año, y ya a partir de esta semana, a nivel nacional, la gente va a poder disfrutar del periódico en diversos puntos de pregoneo que los van a tener geolocalizados en la aplicación que van a descargar en Android. Ahí van a poder, en cada uno de sus estados, ver en dónde se encuentra el periódico. Por ejemplo, hay un convenio con las librerías del sur, en la cual cada sede de las librerías del sur van a tener su periódico ahí. Y bueno, esa es parte de todas las novedades que traen en su relanzamiento, que lo llamamos por todos los medios, 4F por todos los medios. Así es. ¿Y tiene algún costo el periódico 4F? No, el periódico 4F es de distribución gratuita. Su financiamiento es a través de publicidad de diferentes entes privados o públicos, y también a través del trabajo que hacemos de distribución con diversos periódicos que les sirven a la revolución. Y esa es la intención, ir construyendo toda una plataforma comunicacional revolucionaria que dé al traste con la batalla que le tienen y la guerra no convencional que ha sufrido el presidente Nicolás Maduro. Es un instrumento de vanguardia y de lucha contra la canalla mediática. Así es. Estamos conversando con Gustavo Villapol, presidente del periódico 4F. Están celebrando su segundo aniversario. Gustavo, ¿cómo está conformado el periódico 4F? ¿Cómo es su contenido? Bueno, el periódico no es un periódico de diarismo. O sea, no está analizando permanentemente el diarismo, sino un periódico de análisis político, en el cual un grupo de redactores y analistas están permanentemente estudiando la realidad nacional e internacional y generando artículos para el debate, pues generando artículos para el debate, tiene caricaturas, tiene ilustraciones, tiene infografías, porque la intención es que, bueno, todo ese contenido que a veces es tedioso, que se transforma en un bloque o que históricamente el movimiento popular lo ha transmitido de manera dura y difícil de llegar a la mayoría de nuestro pueblo, en 4F se puede difundir de manera diáfana, estéticamente agradable, etcétera. Ese ha sido uno de los mayores retos también que nos hemos planteado y bueno, y progresivamente lo hemos cumplido. Seguramente nos faltan muchas cosas por hacer, tenemos muchos retos más por lograr, pero bueno, no es poca cosa lo que se ha logrado con el apoyo del presidente y de la revolución y del pueblo, que es quien lo busca, quien pregunta por él, quien lo lee en digital, quien lo busca en el impreso. Así es, Gustavo. ¿Quiénes son los colaboradores que participan en el periódico 4F y quiénes son los llamados a participar? Los llamados a participar absolutamente todo el que quiera y esté del lado de la justicia de la historia. Quien esté del lado de la construcción de un mundo más justo y del legado del comandante Chávez. Eso, todo lo que estén en esa batalla, que yo sé que es la mayoría del pueblo venezolano, bueno, están invitados a participar en 4F. ¿Y quiénes participan ahorita? Bueno, tengo que decirte que es un combo de gente. Ajá, pero ven nombrándolos. Participan y sobre todo en la experiencia multimedia ya se ha crecido muchísimo el equipo. Hay gente que es de la juventud del partido, compañeros periodistas de diferentes trayectorias, por ejemplo, como Aldo Hernández, intelectuales como Luis Vito García, compañeros como Roberto Malaver, Roberto Hernández Montoya, Carola Chávez, estudiantes de periodismo que escriben, hacen redes sociales, interactúan y que también son intelectuales orgánicos de esta revolución. Pero en la plataforma audiovisual, por ejemplo, que vamos a lanzar el día de hoy, hemos armado un canal colaborativo con los compañeros de Chavistas para lo que salga, que son de Falcón y de otros estados del país, la guerrilla Maisanta, que es de Barinas, los compañeros del colectivo Bolívar, Sandino y Martí del estado Vargas, los compañeros de TV Petare del estado Miranda y por supuesto el equipo de 4F Central, digamos, que es la que tiene 2 años dando la batalla en este medio. Qué bueno, qué bueno. Seguramente se me olvidó alguien, pero ahí... Sí, no, pero es un gran equipo, Gustavo, es un gran equipo que están haciendo una labor de fortalecer la revolución y demostrar las bondades que tenemos ante este momento coyuntural que estamos viviendo acá en Venezuela. Vamos a hablar un poco también de esa plataforma digital que ustedes van a inaugurar hoy. ¿Cómo acceder a ella? Bueno, para acceder a ella, les recomiendo que no se pierdan la transmisión en vivo hoy por BTV, porque si lo lanzo yo me mata o el presidente o el ministro, que les digo que vamos a tener una aplicación en Android, que obviamente va a tener el nombre del periódico. Muy bien. Igualmente vamos a la página web, que si te puedo decir el link, 4F.net, vamos a tener un canal de YouTube, que va a ser nuestra web TV, donde van a interactuar todo este grupo de camaradas, de colectivos, del partido y del movimiento popular, y van, si nos quieren buscar por las redes sociales, en todas las plataformas de redes sociales estamos con el nombre @4fdigital. Qué bueno. Este periódico nace como una necesidad del Partido Socialista Unido de Venezuela. Más allá de eso, ¿qué otras cosas complementan el periódico? Ya el periódico va más allá del partido. De hecho, el partido lo ofrece este año al Congreso de la Patria como un ejercicio de apertura y de complementación y de la construcción de la hegemonía que surgió la necesidad luego de la derrota del 6 de diciembre. Entonces el partido decide que el periódico del partido ya no solo es el partido, sino que es de todas las expresiones que componen el Congreso de la Patria. Entonces imagínate, eso es un caldo de cultivo noticioso y de fuentes periodísticas, de análisis, de opinión, de noticias, que complementan al periódico y que le dan vistosidad. Qué bueno. ¿El periódico tiene una circulación de manera semanal o quincenal? Semanal. De hecho, ya a partir de esta semana sale todos los viernes. Todos los viernes, ¿qué es lo que tienes que descargar su aplicación de 4F en su Play Store y en su celular inteligente, que bastante que ha entregado la revolución, y busca ¿dónde estoy yo? Estoy en Apure, estoy en Barinas, estoy en Catia, estoy, y busqué ahí su lugar y ahí le digo cuál es, dónde está el 4F más cercano, lo va a conseguir ahí. Qué bueno, entonces es una distribución que vamos a tener ahora a nivel nacional, en diferentes Correcto. Puntos, de manera gratuita, para estar bien informados de todo el acontecer político, de todo lo que es el análisis con esos grandes colaboradores que cuenta el periódico. Ese mensaje, Gustavo Villapol, como presidente del periódico 4F, para este segundo aniversario, ¿qué mensaje nos dejas? Bueno, el mensaje es el llamado del presidente Nicolás Maduro. Desde lo comunicacional, él nos ha invitado a que debemos retomar la hegemonía comunicacional de las calles. Y eso se logra batallando en medios, redes y paredes. Él mismo lo dijo nuestro presidente, creo que mayor claridad imposible. Y esa es la batalla que quienes estamos en la comunicación, quienes militamos en la comunicación social, popular, militante, tenemos que dar día a día, desde la cultura, desde los medios de comunicación, desde los medios alternativos, populares, comunitarios, redes sociales. Es una lucha permanente por construir la hegemonía de lo bueno, la hegemonía de lo bonito, la hegemonía de lo hermoso, la hegemonía de lo justo. ¿Y el mensaje para activar a los reporteros comunitarios cuál es? Bueno, que se comuniquen a través de nuestras plataformas digitales, que envíen sus datos, para que se incorporen a la red de pregoneros, para que se incorporen a la red de reporteros y de reporteros en todos los estados, que estamos completamente a la orden por las plataformas digitales y por ahí establecemos comunicación. Qué bueno. Entonces, bueno, nosotros deseamos muchísimos éxitos, felicidades por este segundo aniversario. Vamos a reiterar la invitación para las actividades que tienen con motivo a su segundo aniversario, Gustavo. Bueno, hoy la vamos a pasar bien en Los Flores de Catia. Ajá, hablemos, ¿qué hay allí hoy? Hoy hay un acto donde vamos a lanzar todo esto que yo he contado y también vamos a bailar un poquito con un buen grupo de salsa, vamos a recibir música de la buena y de la conciencia con el compa Kiko, que es de chavistas para lo que salga y que además, bueno, viene hace rato ya construyendo algunas letras con compas de la canción necesaria desde el hip hop, desde la música urbana, para que, bueno, es parte de lo que vamos a tener hoy aquí en esta actividad. Por supuesto, vamos a redistribuir 4F, vamos a enseñar a la gente a descargar su aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué punto de Catia van a estar ustedes? ¿Desde qué hora? Ya yo estoy en Catia porque estoy organizando la actividad. Pero el punto para llegar a los que están en sintonía de Alba Ciudad. En el metro Gatonegro va a estar saliendo un autobusito que va a estar subiendo a las personas hasta aquí, hasta Maneiro, pues, hasta el complejo editorial Alfredo Maneiro. Así que pueden esperar ahí en el metro Gatonegro y subir con un autobusito que los va a traer hasta aquí. Ahí va a estar identificado el autobús, un autobús blanco que va a estar distrayendo a las personas aquí a la actividad. Entonces van a tener música, canto necesario, la distribución del periódico 4F, y más allá de eso es compartir con nuestros hermanos y nuestras hermanas de este tipo de trabajo que se está haciendo para romper el cerco, ese informativo, para llevar la buena información veraz y la información que llegue a nuestros hogares de manera genuina, como es, y a través de la colaboración de reporteros comunitarios, de estudiantes. ¿Cómo están ustedes con los estudiantes de comunicación social ahorita? Estamos muy bien. De hecho, tenemos un convenio con la Universidad Bolivariana y ya durante este año son casi 100 pasantes que han pasado por el periódico en diferentes facetas, en lo digital, en lo escrito. Y bueno, nuestra intención es esa, tanto en el canal digital como en el periódico, ser un medio escuela, para todos aquellos que se están formando en la comunicación social, pero también para todos aquellos que se están formando en la calle en la comunicación popular. Muy bien. Bueno, Gustavo Villapol, presidente del periódico 4F, nos dio esa información tan importante. Hoy van a celebrar, a compartir con toda la gente que se acerquen a ellos. Van a estar en Los Flores de Catia, Gustavo, precisamente. Correcto. Ahí. Complejo Editorial Alfredo Maneiro, antigua almacenadora Caracas. La gente la conoce más por la antigua almacenadora Caracas, de la zona industrial de Catia. Y bueno, hay acceso a autobús también, directo. Te deja ahí en toda la puerta de la zona industrial. Pueden agarrar el autobús ahí en la avenida Sucre. Y digamos que el mayor punto de referencia

solo contigo aprendí a luchar. Y aprendí que aunque la ilusión se vista de dificultad, siempre hay un millón de motivos para encontrar el amor verdadero. Te amo. No tengo aviones para buscarte, tampoco un carro tan elegante. No tengo joyas, ni tengo un yate, pero tengo un corazón que puede enamorarte. Y ahora no puedes negar que yo te gusto. Confiesa ahora y arreglamos este asunto, porque no me importa que se entere todo el mundo que ya no soy tu amigo, que te gusta estar conmigo y que yo soy millonario, pero cuando estoy contigo. Omar Acedo, el viajero, móntate en mi nave que nos vamos, nena. Esto es la fábrica. Sube el ramo. Tengo una fortuna solo contigo, porque como tú no hay ninguna. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12 y 35 minutos. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. A ver, niños, ¿aporta energía y tiene más vitamina C que una mandarina? ¡El plátano! ¿Previene enfermedades del corazón? ¡El frijolayo! ¿Y qué son esos? ¡Alimentos 4S! ¿Cómo? ¡Alimento sano, sabroso, seguro y soberano! Agarra dato, come sano, come venezolano. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Ponche de batata. Ingredientes: una taza de batata picada, media lata de leche condensada, una cucharada de licor, vainilla y canela al gusto. Lave y pele la batata, cocínela a fuego lento hasta que se ablande. Licúe la batata con el agua de cocción y añada el licor, la leche condensada, la vainilla y la canela. Agite bien y deje enfriar. Sirva con el acompañante de su preferencia. ¡Y buen provecho! Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Durante 2 años hemos cantado por amor a nuestra ciudad. Desde distintas plazas, teatros y parques sentirás la emoción del mejor festival de música del país. Con más de 50 artistas nacionales y 30 internacionales. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre, ven y canta con nosotros. Suena Caracas 2016, no te lo puedes perder. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM.

12 y 51 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 55 minutos. Te están buscando, matador. ¿Dónde se está escondiendo? Me quede afuera, afuera, afuera, afuera.